Estimada, estimado Radio Escucha, estamos iniciando un acompañamiento en el programa Acompañando la Mañana en Radio Espacios FM 107.3, cuyo teléfono es 41 22 22 363. Hoy día jueves, ¿verdad? 17 de enero del año 2019. Tenemos un año que esperamos vaya cambiando en algunos aspectos. Acompañando la mañana, lo hacemos con algunos comentarios, noticias, informaciones. Y antes que nada, un saludo a todos los radioescuchas, por supuesto, de Radio Espacios FM 107.3. Vengo regresando de un delicado estado de salud. Me disculparán algunos errores, algunas fallas que puedo tener, porque aún no me he repuesto bien. Por lo tanto, vamos a empezar con un espacio grato musical. Basta, basta. hacen decir que sientes en el corazón. Tu boca sonríe feliz, se nota que ronda el amor, porque estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita. Yo sé que estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita. Yo sé que estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana en Radio Espacios FM 107.3. Vamos a ver algún comentario que hay acá en la prensa de la región, porque nos basamos también a esa posibilidad. Buena vejez. No me sorprende ver que los trabajadores independientes que cotizaron para su jubilación sigan disminuyendo, porque al igual que el robustecido número de personas que decidió invertir su dinero en otras cosas, fui parte de ellas en algún momento de mi vida. Actualmente existen más de 2 millones de personas que no dependen de un empleador y solo el 6% de ellos está cotizando. Entre paréntesis, Servicio Impuestos Internos. Un diario muy importante. Si consideramos que todas estas personas entre 2010 y 2018 en promedio dejaron de acumular cerca de 33 millones por no cotizar regularmente, y aunque siempre tuve un buen sueldo, si tuviese la capacidad de regresar en el tiempo, seguramente tomaría otras decisiones respecto a mis ahorros. Porque mientras las personas no entiendan la importancia de cotizar, una reforma previsional que le incentive a guardar más recursos y que fortalezca las jubilaciones de aquellos que no fueron constantes es, sin duda, la mejor alternativa para ver que todos tengamos una vejez más digna. Este comentario lo hace el señor don Jaime Garrido Andrade. Sale otro comentario aquí, veamos si lo entendemos. Chimuelo dice. Desde el Ministerio del Interior dicen que Chimuelo no era una blanca paloma y murió en un enfrentamiento con el perro. Este comentario lo hace don Pedro Ruiz Béjar. Amigas y amigos, estamos viendo cómo participan algunos vecinos lectores del diario El Siglo, del diario El Sur y de otra prensa también. Acá dice que don Patricio Peralta, don Juan Manso, la distinguida diputada Marisela Santibáñez no pertenece al Partido Comunista, sino que al Partido Progresista. Me gusta responder, porque acá hubo un párrafo anterior que manifestaba que la diputada era comunista, pero acá se aclara que ella no es del Partido Comunista, sino que pertenece al Partido Progresista del llamado Frente Amplio. Leemos esta aclaración. La diputada que dijo por el ex diputado senador Jaime Guzmán cuando fue asesinado, bien muerto el perro, entre comillas, lo dijo la diputada Marisela Santibáñez, y ella pertenece al Partido Progresista del Frente Amplio. Hay otro comentario. Vaya qué destino le espera al progresismo, paréntesis, modernismo del antiguo marxismo, un salto al precipicio de una nación. Acá dice como que el progresismo, modernismo del antiguo marxismo, un salto al precipicio de una nación. Bueno, pero a ver, aclaremos acá una situación. Rusia hoy día fue llamada Unión Soviética, es Unión Soviética, y hoy día está entre los cuatro más poderosos partidos de nuestro planeta. Curioso. No sabemos cómo lo hicieron, pero parece que ahí hubo un milagro o una muy buena dirección de ese país. Y eso lo hizo, cuidado, con gran participación del Partido Comunista. Otra. Juan Luis dice lo que pienso desde hace años. La, comillas, industria, cierra comillas, de los derechos humanos, creada por el perverso marxismo internacional, no dejará de producir su mejor producto exportable, el odio, sin medida ni frontera, y las mentes abordables son el mejor terreno fértil para sembrarlo. Insisto, el marxismo creó una gran nación, un gran país como es Rusia. Me sorprende, digamos, este tipo de comentarios. Parece que aún no hay una buena educación en cuanto a la información. Amigas y amigos, estamos tratando situaciones entre nacionales e internacionales. Venezuela 1. Como alta comisionada de la ONU, Organización Naciones Unidas, la expresidenta Bachelet está obligada por el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo a elaborar un, comillas, informe exhaustivo, cierre comillas, sobre las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al derecho a la salud y alimentación. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en las múltiples oportunidades en las que ha realizado este tipo de hechos en el país caribeño. ¿Cómo olvidar cuando el año 2014 mencionó que jamás apoyaría ningún movimiento que, comillas, de manera violenta quisiera derrocar a un gobierno constitucionalmente elegido o electo? Venezuela, comillas cerrada. O cuando omitió pronunciarse ante la detención de Leopoldo López, por solo mencionar algunos. Y aunque su decisión de ir a Venezuela la anunció cuando el grupo de Lima ha decidido no reconocer el mandato, no se aleja de la imagen relativista que siempre ha mantenido con Venezuela. Esperemos que se mantenga a la altura de su cargo. Venezuela 2. Nicolás Maduro no le hace honor al apellido que lleva. Por lo tanto, propongo que lo llamen Nicolás Más Duro, ya que no quiere por ningún motivo el poder. Bueno, extraño que yo sepa, ejecuciones no se han hecho. En Venezuela también han muerto algunos ciudadanos, pero asesinados por francotiradores que nadie sabe de qué lugar vinieron. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha acusado a la oposición de ser la que ha hecho estos actos. Pero bueno, la prensa tiene dos posiciones, una en favor y otra en contra. Y lo que estamos viendo es que hay mucha prensa a favor de derrocar al gobierno de Venezuela, que desgraciadamente hizo elecciones y ganó. Si la oposición no participó en las elecciones, es cosa de ella. Debió haber participado, debió haber luchado por recuperar el poder. No lo hizo. No ande buscando a otros ahora que le saquen el problema de encima. La oposición en Venezuela es muy cómoda y quiere que otros le entreguen el poder. Ya sabemos lo que significa un poder dictatorial. Vamos a un espacio musical. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. adore me desprecias. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tu Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana, después de este espacio musical. Esto es una noticia de ciencia. Los rectores se abren a idea de mantener charlas de ciencia durante el año. Congreso Futuro reunió a más de 1.200 personas. Una de ellas dice lo siguiente: programación genética, el futuro de la salud. La intervención de Moshe Sif fue la más breve de todas. Durante 20 minutos exactos, el doctor en bioquímica explicó a los asistentes cómo las experiencias, principalmente de las madres, marca el ADN de los bebés y los programa para los desafíos que deberán enfrentar en el futuro. Abre comillas, dice: la programación genética no es casualidad. Sirve para preparar al niño para el mundo al que se enfrentará. Si la mamá sufre estrés durante el embarazo, prepara el ADN para una vida de estrés, lo que finalmente marca al niño. Cierra comillas. Fue su relato. Contó también los resultados obtenidos durante un experimento con ratas, las que fueron sometidas a un alto consumo de cocaína, las que finalmente fueron curadas luego de aplicar la epigenética, que corresponde a modificar la expresión de nuestro ADN a través de conductas o experiencias individuales. Comillas. Si todos nacemos con el mismo ADN, ¿por qué no todos somos iguales? Planteó el científico canadiense, quien debió retirarse durante la ronda de preguntas para tomar un avión de regreso a su país. Interesante el comentario de este doctor canadiense. Las mamás no deben sufrir estrés, porque con eso están contaminando a su bebé que está por nacer. Otro comentario que tenemos acá dice: las experiencias moldean la conciencia. Anil Seth, neurocientífico y editor en jefe de la revista Neuroconscience of Conscientionism, fue el primer expositor del Congreso Futuro en Concepción. Tras la inauguración del evento, a cargo del intendente del Biobío, Jorge Ulloa, y los rectores de las universidades organizadoras, SET subió al escenario y presentó el panel Neurociencia y Conciencia. El neurocientífico describió cómo la experiencia va generando el conocimiento, proceso científico que podría ayudar a entender algunos fenómenos mentales como la esquizofrenia. La esquizofrenia, ustedes muy bien saben, estimada y estimado Radio Escucha, es una reacción violenta de las personas sin ningún motivo aparente. Comillas, las cosas no son como se ven. Uno generalmente dice que lo cree cuando lo vea, pero en realidad uno debería decir, comillas, lo veré cuando lo crea, cierra comillas, porque los estímulos que llegan a nuestro cerebro van moldeando la realidad y define qué cosas experimentamos, cierra comillas, explicó el científico. Por casi 40 minutos el científico mostró experimentos de los que se puede confundir el cerebro, como el caso de una mano falsa expuesta al mismo estímulo que la real. Puede confundirse y transmitir impulsos inconscientes. Fueron los comentarios de científicos, digamos, internacionales, en este congreso que se realizó en el Teatro Bio Bio. Amigas y amigos, para digerir esta información, vamos a hacer otra noticia. Dice, rectores se abren a idea de mantener charlas de ciencia durante el año. Más de 1.200 personas se reunieron ayer para participar de la edición local del Congreso Futuro. La iniciativa impulsada por el Senado está celebrando esta semana su octava edición, la que por segunda vez llega hasta regiones para realizar charlas de divulgación científica. Organizado por el gobierno regional en conjunto con las universidades de Concepción, del Biobío y Católica de la Santísima Concepción, la cita reunió a expositores internacionales y académicos locales para reflexionar acerca de qué especie queremos ser, como se lee en el eslogan de este año. Tras las presentaciones de Anil Seth, neurocientífico, Tricia Wong, etnógrafa tecnológica, y Moshe Sif, doctor en bioquímica, los rectores de los planteles organizadores reconocieron que el desafío de ahora es estimular con este tipo de actividades para potenciar el desarrollo de la ciencia en la región. Consultado por la idea de generar una instancia similar a la ocurrida ayer en el Teatro Biobío, el rector de la Universidad Biobío, entre paréntesis UBB, Mauricio Cataldo, dijo que, comillas, es una idea interesante, es algo que nosotros podemos y debemos implementar como universidades de la región. Así como uno ve que hay centralización a nivel nacional, también la hay a nivel regional. Muchas de las cosas están concentradas en la capital regional y nuestra labor también descentralizar al interior de la región del Biobío. Añadió que, comillas, estamos creando el Cruz Regional en donde vamos a estar las universidades de Concepción, del Biobío, Católica de la Santísima Concepción y también la Federico Santa María. Entre todas, sin duda podemos generar este tipo de propuestas y financiarlas de manera conjunta. Para el rector de la Universidad de Concepción, entre paréntesis, UDC, cierra paréntesis, Carlos Saavedra, este tipo de eventos permite que más personas puedan acceder al conocimiento científico, por lo que se hace necesario mantener iniciativas que promuevan este trabajo. Esperamos que haya un continuo de actividades a partir de la colaboración de las universidades regionales para mantener este trabajo de entrega de conocimiento y de abrirnos a esta frontera para ir construyendo desde la región las nuevas fronteras. Cierra comillas, añadió. Saavedra reconoció además que, comillas, tenemos una tarea regional que es ser capaces de retener talentos para ir aportando a la creación de nuevas fronteras, por lo que aquí tenemos dos caminos. Por un lado, el trabajo científico y tecnológico de cada una de las universidades, incorporando capacidades a través de la asociatividad regional, pero también en escala global para aportar a esta nueva generación de conocimiento. Después de este amplio comentario, hagamos un espacio musical. Cosas de la edad,

la actividad de divulgación científica, hoy considerada como una de las más importantes de Latinoamérica, reunió a más de 1.200 personas que concurrieron al espacio de artes escénicas para escuchar las presentaciones de los tres relatores internacionales invitados para la ocasión. Estudiantes, académicos y profesionales de todas las áreas repletaron el Teatro Biobío, espacio que desde ahora se alza como uno de los escenarios más importantes para realizar este tipo de actividades. El rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmidt, expresó que, comillas, este es un espacio para popularizar la ciencia y compartir conocimiento. Los científicos tienen que salir de los laboratorios y transmitir a través de un lenguaje sencillo el conocimiento, de manera de generar espacios de reflexión que permitan aglutinar las distintas piezas de la generación de conocimiento para así proyectar la humanidad del futuro, conciliando todo con principios básicos de la comunidad. El rector de la Universidad Santísima Concepción añadió que, comillas, el interés por parte de la comunidad penquista superó nuestras expectativas. No contábamos con tanto público. Muy bien lo dice el señor rector científico. El hombre, a través de la experiencia, fue adquiriendo el conocimiento que se tiene hasta hoy día. Por lo tanto, el hombre ha sido empírico. Empírico, que quiere decir a través de la experiencia. Fue así como el hombre fue descubriendo, primero que nada, el habla, el lenguaje, las palabras. Posteriormente, con miles, tal vez cientos, miles de años, también descubrió o inventó la escritura. Y a través de la palabra, la escritura y el mensaje corporal también incorporado, fue logrando los conocimientos que se tienen hasta el día de hoy. Y uno de esos primeros conocimientos fue conocer el espacio en que se desenvolvía la humanidad de aquellos años. Así creo entonces que el Teatro Biobío aportó una gran labor, una gran tarea a esta reunión para impartir el conocimiento científico. Estimadas amigas, estimados amigos, vamos a pasar a otro tema ahora, porque nuestro espacio es misceláneo y de todo tiene que haber. Hay que, sí, valorar todo el esfuerzo que hacen los hombres de ciencia de la región del Biobío. Pasamos a otro tema que es también tremendamente importante. Dicen aquí que en todas partes se comenta que la necesidad estratégica de la movilización social. Esto lo dice el señor Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile. Dice, la movilización social es un factor democratizador. Hay un acumulado de experiencia a esta altura. Las luchas feministas, vale decir, la lucha de las mujeres por recuperar el poder, la dignidad y el respeto que tuvieron hace miles de años atrás, cuando el matriarcado se imponía ante el patriarcado, que es un tema que en un momento dado, acá en la radio, también vamos a tocarlo. Por tanto, acá sigue la movilización para la celebración de los 30 años del triunfo del no, las actividades por la promoción de los derechos humanos, la convocatoria común del movimiento No Más AFP y la CUT para el 24 de octubre, las movilizaciones de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche, y la solidaridad de otros sectores, y la convocatoria al paro nacional activo del 8 de noviembre, con una masiva participación en todo el país, que fue lo que ocurrió. Bueno, cuando acá se habla de pueblos originarios, pienso y creo que la expresión pueblos originarios está un poco limitada. Para mi manera de pensar, pueblos originarios fueron unos, no más allá de dos o tres, en todo el planeta, desde el inicio, cuando el hombre se dio cuenta que era un ente social y que no era un ente para vivir solo. Estos pueblos originarios empiezan con la historia de la humanidad que se genera en parte de Asia, África y la Mesopotamia, especialmente en este lugar que está ubicado entre los ríos Tigris y el río Éufrates, donde ahí hubo hombres tremendamente inteligentes, como los sumerios, que eran los que vivían en el pueblo de Caldea, que desgraciadamente fueron tan inteligentes que al final de cuentas fueron eliminados. No eran brutos para la guerra, eran inteligentes para el conocimiento, para la ciencia. Pero lamentablemente ocurrió un hecho que es indigno para la humanidad y que no se trata en estos tiempos. Se eliminó un pueblo entero y creo que fueron los más preparados, fueron los primeros astrónomos, los primeros matemáticos, los que conocían la matemática, sabían ubicar, cuadrar, y la mensura y la longura la sabían al derecho y al revés. Pero acá se habla de pueblos originarios en forma muy liviana. Mapuches. Los mapuches llegaron de fuera de Chile, de lo que hoy se llama Chile, de fuera de América, y reclaman todo. Eso no es posible, aunque algún partido político así lo exprese. Felizmente hay que leer e informar sobre lo que realmente ocurrió y lo que sigue ocurriendo. No podemos también seguir llenando prensa con noticias de este tipo de pueblos originarios sin reconocer los reales, los que iniciaron el origen de la humanidad, como les reitero, los pueblos de la Mesopotamia. Los únicos originarios son ellos. Los demás fuimos allegados al planeta que vinimos llegando después. Ahora bien, la humanidad se fue dividiendo en clases sociales. Y dentro de esas clases sociales voy a dedicarme a una en este momento. Si se habla tanto de pueblos originarios, ¿por qué no se habla también del pueblo que fue explotado, súper explotado, y que hoy día somos viejos, o son viejos, que son ya pensionados? ¿Quién lucha por los pensionados? ¿Pueden explicarme ustedes, radio escuchas? No veo nada. No veo, digamos, parlamentarios que presenten proyectos para una mejor forma de vida, para tener una mejor pensión, una pensión más digna. No puede ser que ya bajo los 500.000 pesos que gana un ciudadano, está en el límite de la pobreza. Pero aquí no le llaman pobreza, le llaman vulnerabilidad, porque para todo hacen cambios. De palabras, pero los hechos siguen siendo los mismos. Ahora bien, queridas amigas y amigos, el adulto mayor tiene un deber hoy día que es inclaudicable. El adulto mayor debe organizarse y así luchar por sus derechos, que son a una vida integral, una vida mejor en la última etapa de su existencia. Queridas amigas, queridos amigos, no lo echen en saco roto lo que les digo, por cuanto es tremendamente penoso como adultas y adultos mayores viven prácticamente en la indigencia. También la forma de vida en cuanto a la casa habitacional, viven de allegados, abusados por parientes, por organizaciones y también por autoridades, al desconocerle sus legítimos derechos. No quiero extenderme mucho en este tema, pero vamos a seguir comentándolo. Adultos mayores deben organizarse para un mejor trato y en la realidad, en la práctica y no solo en las palabras. Y también para un mejor beneficio económico al cual tienen el más absoluto de los derechos. Vamos a otro espacio musical. Una reina peligrosa, Regresamos a, como muy bien lo dice el eslogan, a espacios acompañando la mañana. Vamos. Van Rysselberghe, Van Rysselberghe, comillas. El puente debe conectar por aire con Chacabuco. Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, espera que su secretario del MOP, vale decir Ministerio de Obras Públicas, haga anuncio mañana. Senadora del Biobío dijo que durante visita de autoridad se debe oficializar cambio al diseño y también los recursos para concretarlo. Comillas, no puede llegar a la línea del tren. Cierra comillas, enfatizó. Senadora oficialista aseguró que si no hay un cambio al proyecto, comillas, se creará un muro de Berlín. Cierra comillas, que dividirá a Aurora de Chile. Esta es la misma pelea que di cuando era alcaldesa y peleé para que Avenida Alessandri camino al aeropuerto fuera a desnivel. El diseño inicial era a nivel tierra con semáforos. Lo que pedimos es que modifiquen el proyecto del puente y vuelvan a como se diseñó originalmente, dice la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cómo se llama la estructura? Puente Chacabuco. ¿Y dónde llega bajo el diseño actual? A la línea del tren. Entonces, ¿cómo se debería llamar? Puente Tren, dijo la senadora UDI del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, para ejemplificar su crítica al diseño actual del puente bicentenario. Solicitó que el viaducto conecte por aire, sostenido en pilares, con la avenida de Chacabuco de Concepción. Esta última fase está pendiente y, hasta ahora, el Ministerio de Obras Públicas no tiene fecha para su ejecución. Por ello, la presidenta de la UDI quiere que la modificación al diseño del proyecto y los recursos para concretarlo sean anunciados mañana por el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, quien estará en la región. Lo que hay que hacer, esto es entre comillas, es un diseño que permita ir por aire con una estructura transparente, con pilares. El puente debe conectar por aire con Chacabuco, cierra comillas, reafirmó Van Rysselberghe. Agregó que, comillas, el diseño que dejó la nueva mayoría termina con un terraplén, vale decir, corta la población Aurora de Chile, lo que es una barbaridad urbanística, ya que se crea una especie de muro de Berlín que divide a una población y termina a nivel de tierra antes de la línea del tren. Luego, atraviesa a nivel de tierra el patio de maniobras de EFE, ferrocarriles, y finalmente llega a Chacabuco. Cierra comillas. El primer plazo de entrega del puente bicentenario venció en 2014. La estructura todavía está en construcción y se espera que a mediados de este año se inauguren las conexiones con Chiguayante y Hualpén. Si pregunta que se le hace a la senadora, ¿cuál es la seguridad que tiene de que el subsecretario va a anunciar la modificación? Respuesta. Si los hemos pedido en todos los tonos al gobierno y tengo la impresión que ese cambio lo van a aprobar, el subsecretario de Obras Públicas, entre paréntesis Lucas Palacios, viene el viernes a Concepción y lo que le pedí es que ese día nos responda sobre esta solicitud. Lo he hablado con arquitectos urbanos y con el MOP regional actual y todo el mundo está de acuerdo en lo que hay que hacer. Es distinto. si vamos a hacer un puente, no podemos terminarlo con un disco pare. ¿Qué va a pasar a futuro? Queda un tren atravesado. No podemos hacer depender a un puente de eso. Esperamos que la respuesta sea positiva por parte del Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional, porque Concepción se merece que las cosas se hagan como se hacen en Santiago. Otra pregunta, pero han pasado 8 años desde su origen. ¿Considera que Concepción merece una espera tan larga para tener operativo un puente? La nueva mayoría debió haber entregado la franja con la erradicación de casas en julio de 2017, pero no lo hicieron. Hoy está prácticamente despejada y sé que el serbio, con las pocas familias que quedan, está haciendo los trámites para poder despejar totalmente esa franja. Paralelamente, lo que se puede hacer es modificar el diseño y que la dirección de presupuesto disponga los recursos que faltan para hacer una cosa como Dios manda y no una cosa, entre comillas, a la chilena, como quería la nueva mayoría bajo su mando. Amigas y amigos, vamos a lo último. ¿Cuántos recursos más se requieren? No lo tengo claro, pero es un poco más. Primero hay que modificar el diseño y segundo extender el puente. Con lo que hay hoy, lo haces bajar, obvio, pero eso tiene un costo social para la ciudad que es gigantesco. Yo defiendo mi ciudad. Si tiene plata para hacer un metro, tienen que tener plata para hacer un puente acá y que lo hagan bien. Esta es la misma pelea que di cuando era alcaldesa y peleé para que Avenida Alessandri, camino al aeropuerto, fuera a desnivel. El diseño inicial era a nivel tierra con semáforos. Hay que hacer las cosas bien y pelear. Me gusta esa palabra, senadora. Pelear o luchar, como lo vamos a hacer más adelante, todos los viejos adultos mayores. Vamos a ir fatalmente dando término a el programa Acompañando la Mañana. Modesta y humildemente hemos tratado de comunicarnos con nuestras y nuestro radio escucha para informarles sobre lo que ocurre a nivel regional y a nivel nacional. Amigas y amigos, mañana es viernes, los invitamos a escuchar también el espacio Directo al Grano, desde las 17 horas, 5 de la tarde, hasta las 18 horas y media, de 5 a 6 y media de la tarde. Escuchen también el espacio Directo al Grano. Me despido de ustedes con este espacio musical. Que lo pasen muy bien.